Mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive canción animal, canción animal. Muy buenas tardes, querida gente, muy buenas tardes a la audiencia de FM Identia Comunitaria. Esto es Canción Animal, como lo dijo el encabezado. Muy buenas tardes, señora Juliana. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? 9 grados en Merlo. 9 grados en Merlo, cuando todo parecía que hoy iban a caer cubitos del cielo, que cayeron a la mañana, pero después vino un viento zarpado. Así es. Que se llevó la cubetera. Frío. Se llevó la cubetera para la sierra. Y nos dejó el frío acá en la parte llana de la ciudad, del pueblo. No sé cómo se dice. Así que bueno, estamos tomando unos mates, calentitos, disfrutando. Empezando un nuevo programa, séptimo programa de Canción Animal. ¿Qué es Canción Animal, Juliana? Bueno, Canción Animal es un programa hecho con mucho amor. Por empezar. Que se trata de canciones que nos gustan mucho, que se las queremos dedicar a ustedes, a todos nuestros oyentes, musiquita y salud animal. Bien, muy bien. Ese es nuestro programa. Sí, que de hecho, cada programa decimos que bueno, no, el próximo programa vamos a poner canciones que por ahí no tengan nada que ver con los animales, pero nos emperramos justamente en poner canciones relacionadas con los animales, ya sea desde su nombre, desde su consistencia o de algún acorde que haga, no sé, miau, wow. O desde algún mensaje. De algún mensaje también. De hecho, la mayoría de los temas tienen un mensaje que por algo los ponemos, ¿no es cierto? Sí, hoy tenemos mucho de eso. Más tarde van a escuchar. Está bien, está bien. Bueno, antes que nada vamos a habilitar la michilínea para que los oyentes se puedan comunicar y puedan agotar sus dudas, consultar, preguntar, tirar ideas y, ¿por qué no? Bueno, si alguno quiere escuchar alguna cancioncita también. Exacto. Si está al alcance de la mano, se las podemos brindar. ¿Alguna canción que quieran escuchar? Sí, también. Si no es para este programa, puede ser para el próximo. Pero bueno, a ver cómo suena esa michilínea. ¿Qué número, Juli? El número es 2664-003011. ¿Una vez más? 2664-003011. Bueno, como hablaste demasiado del frío de entrada, vamos a contar que estuvimos un poquito apachuchados la semana pasada. No pudimos hacer el programa en vivo. De hecho, tuvimos que repetir un programa anterior. Que, bueno, nos dolió mucho hacer esto, porque fue como una especie de engaño a la audiencia. Bueno, pero no podíamos ni hablar, teníamos mucha tos, no podíamos gripe. Ni hablar. Por eso mismo, el Mati habló por nosotros, nuestro querido operador, y les brindó un lindo programa igual, que había salido muy lindo y que fue muy ameno y con mucha información también. Entonces, bueno, no los dejamos a gamba. No los dejamos rengos. Les curamos la patita herida con un programa ya grabado. También en nuestra Michilínea habilitamos lo que es las Michi Adopciones, que si tienen algún animalito en tránsito o en adopción o lo que necesiten, pueden comunicarse también a ese número, no con fotos, pero nos pueden describir. Sí. Qué animalito, bueno, la descripción. Sí, o si conocen de alguien también, que por ahí tengo un vecino que tiene un gatito que lo adoptó y o lo quiere dar en adopción y no tiene a quién dárselo, bueno, se puede comunicar con nosotros y... Para difundir, ¿no? Para ayudar a difundir. Exactamente. Los podemos ayudar a encontrar ese alguien que quiere adoptar un gatito o un perrito, o bueno, lo que está al alcance que se puede adoptar. Tampoco, no van a traer un rinoceronte, no creo. Va a ser, porque sería un problema sería para que lo adopte. Sería muy difícil. Sería difícil y además presupuesto gigante. No sé cuánto puede comer un rinoceronte. Bueno, información para el próximo programa. Información para otro programa. Bueno, sí. Hace una semana atrás tuvimos una invitada en el programa, Joana Fernández Alonso. Siempre se me traba porque no sé si es Alonso Fernández o Fernández Alonso. Estos uruguayos que nos complican con estos apellidos. Raíces uruguayas. Sus raíces no uruguayas. Uruguaya, no, pobre Joy. Sí, estuvo muy lindo el programa. Si alguien no lo escuchó, lo puede escuchar grabado en la página de Identidad Comunitaria. Claro, eso también vamos a comentar, lo que dentro de la página están todos los programas grabados. No, Mati, ya están casi todos. Ahí nos tira el OK, Mati, que están casi todos. Y si no está subido todavía, bueno, en el breve tiempo va a estar subido y lo van a poder escuchar. Claro. Porque fue re interesante. Joana es una médica veterinaria especialista en cardiología, que bueno, nos nutrió de su conocimiento. Y sinceramente nos tocó el timbre para, bueno, no sé si a nosotros, pero sí quizá a la audiencia, para tener en cuenta los chequeos cardiológicos, sí. Estar atentos a ciertos signos y síntomas que presenten los animales. Y bueno, lo que siempre hacemos es justamente eso, brindar esa información. Así es. Estuvo muy lindo. Estuvo lindo. Sí, ¿Algo más que agregar, Julianita? Creo que no. ¿No? Está como muy callada la veterinaria. Es que vos hablas todo. Es que dormí poca siesta y cuando duermo poca siesta estoy reactivo. Y eso me hace poner... dijiste todo. Ya dije todo, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy sí vamos a tener un tema central importante. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad bastante común que tenemos en la consulta clínica diaria. Así que vamos a hablar un poquito de qué es, qué signos tiene, bueno... Y también hacer hincapié en los chequeos anuales. Bien. ¿No? Bueno, dejémoslo para el segundo bloque. Sí. Este primer bloque lo vamos a ir cerrando con una canción del maestro Joaquín Sabina, el cual habla de esas aves que andan de paso, que uno quizá... Nosotros siempre decimos que queremos hablar de la libertad y los pajarillos y nos gusta poner canciones en referencia a ello. En este caso quizá las aves de paso son en referencia a otro tipo de aves. Pero bueno, escúchenla y después les contamos un poquito de qué se trata. Aves de paso de Joaquín Sabina. A las peligrosas rubias de bote, en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados que en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura que en el mapa hundí de su cintura, al niño que fui espabiló. A la flor de mis telas peluqueras que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche que en el asiento de atrás del coche preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos pura fracasos. A la misteriosa viuda de luto, que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascenso. A la intrépida cholula argentina, que en el corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. A las casquivanas novias de nadie, que coleccionaba canas al aire, burlón de la nit de San Juan. A la reina de los mares del puerto, que una noche después de un concierto me abrió su almacén de besos con sal. A las flores de un día que no duraban, que no ponían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelo oscura fracaso. A Justín, a Mayri, a Jimena, a la Matajar y a la Magdalena, a Fátima y a Salomé. A los ojos verdes como aceitunas, que robaban la luz de la luna de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos cura fracasos. La canción Aves de paso, del cantautor español Joaquín Sabina, es una oda a los amores fugaces y a las experiencias que marcan la juventud. A través de sus versos, Sabina evoca una serie de encuentros con mujeres que, aunque breve, dejaron una huella imborrable en su vida. Estas mujeres son descritas con una metáfora florales y nocturnas, como flores de día y damas de noche, resaltando su belleza efímera y su naturaleza pasajera. La canción refleja la nostalgia por un tiempo pasado y la aceptación de la naturaleza efímera de ciertos momentos de la vida. Joaquín Sabina, conocido por su habilidad para combinar poesía y música, nos entrega en Aves de Paso una reflexión sobre la juventud y el deseo y la memoria, elementos recurrentes en su obra que resuenan con la experiencia universal del paso del tiempo y la búsqueda de la felicidad. Joaquín Sabina, Aves de Paso. Es terrible ese pájaro. Pájaro que comió voló, dijo el Mati recién hace un ratito. Es terrible ese Sabina, ¿eh? Reflexionando, y es terrible, sí. Joaquín Sabina, muy linda, es terrible. Muy linda canción igual. No, la canción está re buena porque es un poco como dice, como dijo el Mati recién, pájaro que comió voló. Así es una referencia un poquito a lo que dice esta canción. Y yo sé que Sabina, el que conoce un poco su historial y sus composiciones y, bueno, su música, y yo he recorrido mucho tiempo sus discos, y es un pájaro que comió y voló siempre, así que o lo comieron y volaron. Claro, nunca mejor de la canción. Exactamente. Bueno, Juli, seguimos con Canción, bueno, Animal. Sí, vamos a hablar un poco también del frío. Estamos teniendo temperaturas bajo cero. Hace mucho frío, así que si pueden entrar a sus animales adentro de la casa, sí, van a estar, por favor, van a estar mejor. Y bueno, el que no puede o no quiere, la otra vez habíamos hablado de que lo importante es que tengan algún refugio, ¿no? Sí, donde se puedan, sí, meter, ya sea alguna casita, bueno, hay muchas formas de hacer un refugio para los perritos, bueno, que en estos fríos sufren también, ¿no? Del frío. Sí, tal cual. Tanto como nosotros, o sea, sobre todo los más afectados son, dijimos, los perritos mayores o gatitos mayores, los más chiquitos y los animales que tengan algún problema de salud, ¿eh? Así que, bueno, cuidémoslos, eso es lo que queremos transmitir. Sí, si se puede hacerle una cuchita afuera o si no, si yo creo, a ver, lo dije ya un par de veces, pero son 2 meses intensos de frío. Como que, no sé si te molesta tanto tener olor a perro dentro de tu casa 2 meses, ¿no? Unos días. Bueno, también no siempre hace temperaturas bajo cero, ahora estamos teniendo estas temperaturas. Sí, es como que vienen olas bajo cero y después es como que son 3 grados, 4, pero claro. Bueno, es frío, es un frío bárbaro para... Pensemos que a medida que ellos. Que la temperatura atraviesa el cero, digamos, y empieza a ser menos 1 grado, menos 2 y demás, empiezan los riesgos de los animales, que los afecte la hipotermia, digamos, las bajas temperaturas. Por eso es importante que tengan un refugio si están en la intemperie. Bueno, si pueden estar adentro, mejor. Sí, y bueno, y alimento también, que estén bien alimentados. Que tengan una carga de calorías importantes. Plan sanitario del día, bueno, todo sí, lo que siempre decimos. Hablando. Claro, bien, ¿cómo nos complementamos, no? ¿Cómo aprendo yo de vos y creo que vos aprendés de mí también? Sí, obvio. Una seducción ambos. Mutua al micrófono. Volvimos a nuestras épocas de universitarios. Bueno, cumplimos un aniversario hace poquito, así que estamos como full, estamos full. En el frenesí de la cresta de la ola, del amor. Bueno, sigamos. Bueno, pongámosle un poquito más de seriedad a este programa, que de hecho es un programa serio, aunque no parezca a veces. Sí. El tema que nos trajiste a la mesa hoy, Juli... No todo es venir a hablar de pavadas. Aunque a veces, bueno, a uno lo seduce el pavadómetro. Pero bueno, no, en sí no. Está bueno porque justamente tiene esto, Canción Animal. Es un poquito dinámico, ya que lleva temas serios a la mesa y bueno, lo tratamos y con un poco de humor. Claro. Sí, porque si no, si vos venís y decís, no, que tienen sí, el problema si no y tu perro y tu gato. Si no es como ir a rendir un examen, no. Y también es como un reto para el tutor y no es la idea. Claro. Justamente. Bueno, bien decíamos al principio que hoy vamos a tratar un tema. Que es sumamente importante, como todos los temas de salud, pero este en especial es una afección que se ve, que se ve muy seguido y que, bueno, hay que tratarla a tiempo. Por eso, bueno, hoy vamos a hablar de qué, Juli. De la enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Bueno, empecemos entonces. Dale. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal, como su nombre se indica, es una enfermedad renal crónica. Que se debe a una enfermedad renal primaria que ha persistido durante mucho tiempo y está caracterizada por una disfunción irreversible del riñón, que tiende al deterioro progresivo durante meses a años. Esa sería como una definición de lo que es la enfermedad. De lo que renal. Es la enfermedad. Esto indica, este deterioro que es durante meses a años, indica que es una enfermedad crónica. No es una enfermedad que aparece de un día para el otro, no es algo agudo. Es crónico y bueno, sabemos que hay una masa renal funcional que cuando se va deteriorando con el paso de los años, cuando esta reducción llega a más del 75% de esa masa renal, empieza a haber un deterioro de la capacidad de concentrar la orina y empieza a haber retención de residuos que deberían eliminarse. Claro. Se empiezan a acumular. Sobre todo, bueno, los residuos del catabolismo de las proteínas, o sea, del metabolismo de las proteínas, que lógicamente son tóxicos para los tejidos, todos esos residuos, y es lo que determina después la sintomatología de la enfermedad. Claro, es como el riñón, hablándolo así medio a lo bruto, es como un gran filtro que tiene el organismo, exactamente. ¿No? Que cuando falla, sí. partes de, bueno, de lo que debería una gana de hablar tenés. De lo que debería eliminarse empieza a acumularse. Se empieza a acumular y queda. Produce daño. Exacto. ¿No? Eso sería. Y además, bueno, obviamente el riñón pierde la capacidad de concentrar la orina. Claro, que es lo más importante. Bueno, en algunos animales podría llegar a ser hereditaria, o sea, hay un patrón de herencia. Por ejemplo, en algunas razas de perros sería, por ejemplo, el Bull Terrier, el Samoyedo, el Cocker. Sí. En gatos, el Abisinio y el Persa. Bueno, se cree que puede llegar a haber un patrón de herencia. Y después puede afectar a cualquier animal, digamos. Claro, pero en esas razas. Sí, se cree que hay un patrón de herencia. Mirá. Bueno, la prevalencia de esta enfermedad es, bueno, según estudios que se han hecho, 9 de cada 1000 perros la padecen esta enfermedad y 16 de cada 1000 gatos. Uh-huh. Ahora, cuando esa prevalencia la llevamos a animales de mayores a 15 años, aumenta muchísimo. Por ejemplo, se va a que padecen enfermedad renal 57 cada 1000 perros. Claro. Y 153 gatos cada 1000 gatos. Esto va en relación con la edad, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso decimos que la prevalencia siempre aumenta a medida que va aumentando la edad del animal. Fíjate que aumenta casi 10. Sí, es una locura. Más de 100 veces en el gato. Si bien es baja, porque 9 de 1000 es en un caso normal, ¿no? De un perro, ejemplo, edad normal, es baja. Pero ya 57 de 1000 ya sube bastante, sí, es cierto. Por eso, aumenta con la edad. Eso es lo más importante que queremos remarcar. Y la edad media de presentaciones en los perros, 7 años, y en felinos, entre 8 y 9 años. Obviamente puede afectar a animales de cualquier edad esta enfermedad. Pero la edad media de presentación es esa. Donde uno por ahí tiene que empezar a estar atento, ¿no? Exactamente. Por eso antes de eso hay que empezar a hacer controles anuales. Podemos hablar de eso. Bien. ¿Qué signos presenta esta enfermedad? Bueno, afecta a diferentes sistemas. Puede afectar, obviamente, el sistema renal, nervioso, gastrointestinal. Puede producir, el signo más claro que es en perros, más que nada, es la poliuria y la polidipsia. ¿Qué sería la sí, te iba justo a preguntar, porque quizás nosotros lo sabemos, pero por el público en general quizás no. Bueno. ¿Poliuria? Poliuria es cuando orinan más de lo normal, y en consecuencia se produce la polidipsia, que es cuando toman más agua de lo normal. Bien. Anorexia, es decir, que no comen, no tienen hambre, no hay apetito. Letargia, que significa estar un poco más desconectados, más cansados. Más calmos, como más, sí, más letárgicos. Más aplanchados. Sí. Puede haber vómitos y diarrea. Pérdida de peso es bastante común, sobre todo en el gato. A veces casi imperceptible. Porque siempre decimos, o lo decís vos, mejor dicho, Juli, que el gato, ¿qué? Es un gran actor. Exactamente. Es como un, y yo digo que es como un ninja, se esconde todo. Esconde todos los síntomas. Bueno, la pérdida de peso. Puede haber constipación, en casos más graves puede haber ceguera aguda, que se produce por la hipertensión, puede haber convulsiones y coma ya en casos muy extremos. Claro. Es una enfermedad bastante, bastante compleja. Bueno, y en gatos, pérdida de peso, que muchas veces va pasando desapercibido, porque como se va produciendo en el tiempo. Claro. No es que de un día para el otro bajan 2 kilos. O sea, lo van haciendo de a poquito. Quizá lo trae de sí. Claro. Y a veces hay en gatos tealismo, que sería como una salivación. Puede haber ventroflexión cervical, que es cuando tienen la cabecita para abajo. ¿Cómo se llama eso? Ventroflexión cervical. Tienen la cabecita para abajo, digamos. Uh-huh. No pueden levantar la cabeza. Eso es un signo bastante común. ¿Del gato? Del gato. Que claro, bueno, se da por pérdida de potasio, pero bueno, eso... ya es más técnico. Te metes en un terreno muy cochambroso ahí. Sí, es muy técnico. Está bien. ¿Y cuál es la causa que genera esta enfermedad? Bueno, la causa es la mayoría idiopática. Idiopática. ¿Qué quiere decir idiopático? Idiopático es una enfermedad que no se puede conocer la causa. O no hay certeza de cuál es la causa que produzca la enfermedad. Uh-huh. Lo que se produce es una nefropatía generalizada crónica, que se llama. No se sabe exactamente cuál es la causa. Obviamente que se sabe que hay factores de riesgo asociados a la presentación de esta enfermedad. ¿Y cuáles pueden ser? Como, por ejemplo, la hipertensión, el envejecimiento, como dijimos recién, la diabetes. Claro. Infecciones de las vías urinarias. Uh-huh. Hay algunas patologías que pueden llevar a la larga a que se produzca la enfermedad renal crónica. Pero no sabemos, no se sabe exactamente por qué se produce. Claro, no tenés una causa, digamos... Dijimos que en algunos podía ser hereditario, pero en otros no. Bien. Bueno, ¿y qué nos quedaría a agregar a este tema? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, esto es lo importante. Se puede diagnosticar a través de un análisis de sangre, donde se miden algunos valores, que es lo que nosotros llamamos perfil renal. En un análisis de orina, por eso es muy importante hacer estos chequeos todos los años. En el análisis de orina podemos ver cómo está la densidad urinaria, podemos ver si hay pérdida de proteínas, hay mucha información. Y también se puede hacer una ecografía, en general se complementan todos estos análisis, todos estos estudios. Una ecografía en donde hay diferentes cuestiones, que obviamente el especialista en ecografía va a mirar, a medir y demás, de la imagen renal para poder determinar si es un riñón que tiene enfermedad renal o no. Claro, importantísimo el chequeo. Sí, exactamente. La enfermedad renal tiene varias fases, son 4 fases, entonces es muy importante cuándo la detectamos, porque lo que podemos hacer con los tratamientos es retrasar la progresión de la enfermedad. Claro. Si nosotros detectamos la enfermedad en una fase 1, el animal va a tener mayor esperanza de vida, porque la vamos a ir tratando antes. Claro. Si nosotros detectamos una enfermedad renal en fase 4, y no, ya prácticamente no nos quedan muchas, no tenés mucho para hacer, herramientas para poder retrasar retrasar el progreso, porque ya está en una fase muy avanzada. Claro. Y eso es lo que pasa generalmente con los gatos, hablando de esto. Sus síntomas son poco evidentes, no son muy claros. Por eso, claro, la importancia de hacer chequeos a partir de los 6 años, 5 o 6 años, un análisis de sangre anual con un análisis de orina. Ahí podemos ir detectando. Si de un análisis a otro hay un aumento de, por ejemplo, la urea, la creatinina, que son parámetros que medimos en sangre. Si hay un aumento, se puede ir viendo eso. Claro, está bueno a medida que el animalito se va haciendo más longevo, cuando va creciendo en edad, bueno, empezar a tomar estos recaudos, hacer chequeos y, sobre todo, bueno, sí, una vez por año, y si a medida que va pasando el tiempo, por ahí cada 6 meses. Hacerlo cada 6 meses. Sí, pero bueno, al menos la importancia de, porque es muy común que siempre en la veterinaria vaya el chiquito y el viejo. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. El chiquito a poner las vacunas, y después pasan 5, 6, 7 años en donde si el animal es sano, mirá, no vuelve. Mirá quién vino, qué grande que estás, ¿viste? Claro. Como cuando te dicen a vos cuando creces, ¿viste? Que llegás a la casa de tus abuelos después de muchísimo tiempo, mirá qué grande, qué gordo que estás, ¿viste? Entonces, en el medio de esos años que pasaron, lo ideal sería hacer un chequeo anual. Claro. Una visita al veterinario donde se puede hacer un refuerzo de vacuna y se puede también tomar un análisis, una muestra de sangre y una muestra de orina. Porque está bien, porque es como, quizás en el perro te lo muestra un poquito más, como siempre lo decimos. Sí. El gato por ahí es un poquito más complicado, es escondedor, como bien lo decís siempre. Y claro, esto salta a partir de un chequeo común y corriente, que uno dice, bueno, le quiero hacer un análisis, ve cómo está. Claro. Y empezás a ver. Tenemos un control de, claro, de ese animal. No decimos que siempre va a saltar algo o va a salir algo, no, pero si sale, le das chance al. Y es una enfermedad bastante silenciosa, que va progresando, como dijimos. Ese riñón se va deteriorando de a poquito, hasta que llega al 75% de deterioro, y ahí, claro, es donde vemos los síntomas. Sí, también. Entonces, lo ideal es detectarlo en fases tempranas de la enfermedad. Sí, aparte es un órgano, el riñón, que no es que vos decís, bueno, por lo menos en animales, no salís a hacer un trasplante. No tenemos esa instancia. Hay mucha investigación, pero en la práctica no tenemos esa instancia, entonces a veces estamos en situaciones terminales donde no podemos hacer mucho más. Claro. Por eso la importancia de siempre detectar a tiempo las enfermedades. Eso para todas las enfermedades. Pero sí, sí, tal esta cual. En particular es una que se va dando de a poquito, con el tiempo, y generalmente silencioso. Claro. Entonces es muy importante detectarla a tiempo, hacer chequeos. Me gustaría sobre todo que para mejorar la calidad de vida, porque ya sabemos que esto no tiene tratamiento. Claro, claro. O sea, se trata de forma sintomática, pero claro, no se cura, digamos. No es que le vas a dar un tratamiento y se va a curar, el riñón va a volver a ser el de antes, ¿no? No, hacemos tratamiento de sostén, pero el riñón cuando se deteriora, eso no tiene vuelta atrás. Le brindás calidad, una calidad de vida y calidad bueno, de vida. Que vaya por su curso. Y ¿no? detenemos, detenemos el progreso un poco, ¿eh? Me gusta, lo que te quería preguntar es si podías decir nuevamente los signos que se ven, como para que quede medio grabadito, ¿viste? Bueno, puede haber poliuria, polidipsia, como dijimos, aumento del consumo de agua, aumento de la frecuencia de micción. No de la frecuencia, sino de la cantidad. Bien. Perdón. puede haber anorexia, puede haber letargia, vómitos y diarrea, pérdida de peso, puede haber constipación. Puede haber en casos más extremos convulsiones, coma, ceguera por la hipertensión. En gatos puede haber salivación, como dijimos. En general se produce anemia, así que puede haber palidez de encías. Puede haber úlceras en la boca, en la lengua, entonces eso generar un aliento bastante característico, feo. En el gato la ventroflexión, que dijimos que es cuando no puede sostener la cabeza erguida, digamos. Sí. Está bien. Esos son todos los signos. Bastante interesante, bastante completo lo que nos trajiste. Espero que se haya entendido y no haber sido muy técnica. No, porque creo yo que lo fuiste llevando de una manera que fuiste explicando la parte técnica con tu conclusión, que se entendió perfectamente. Sí. Lo importante es decir que es una enfermedad que se va deteriorando la función renal progresivamente durante meses a años. Claro. Eso es lo importante. Sí, y que cuando llega al 75% de reducción de esa masa funcional, es cuando ahí empezamos a tener los síntomas. Claro. Entonces, todo ese tiempo atrás podemos detectarla. Hay análisis y cosas para hacer en ese momento. Eso es lo importante. No llegar a ese extremo, ¿no? Ya con un chequeo previo o por rutina, como dijiste, que lo aconsejaste, llegamos a detectarlo a tiempo y, bueno, no llegamos al final del camino, ¿no? Que es lo que no queremos. O lo postergamos un poco. Bueno, en honor a estos escondedores cereales que son los gatos, vamos a escuchar una canción del amigo Miguel Mateos, Sass, creo que era así la banda. Sí. Me hago el que no la conozco y la conozco, pero bueno. Es de tu época, así que... No, soy más chico yo todavía. Yo soy más chico, no soy tan grande, aunque parezca, aunque me dejé la barba ahora de grande. Bueno, vamos con una canción que se llama Un gato en la ciudad, de Miguel Mateos, para cerrar este tema, este tercer bloque, hablando de la insuficiencia renal crónica. Miguel Mateos, Sass, Un gato en la ciudad. Como yo después preguntan por qué. La juventud ama solo el rock and roll. Solo el rock and roll. La noche está más peligrosa que ayer. No quiero desaparecer. La patrulla descansando en el bar, y en las calles alguien quiere vagar. Un gato en la ciudad. Oh, oh, oh. Un gato en la ciudad. La canción Un gato en la ciudad de Miguel Mateos captura la esencia de la vida nocturna urbana y la sensación de desorientación que pueden experimentar los jóvenes en un entorno metropolitano. La metáfora del gato se utiliza para describir a una persona que deambula por la ciudad observando y siendo parte de la escena nocturna, pero sin un destino o propósito claro. Esto refleja una búsqueda de identidad y lugar en un mundo que a menudo parece indiferente. El estribillo Solo Rock and Roll resalta el refugio y la identificación que encuentra la juventud con la música, especialmente con el rock, como una forma de expresión y pertenencia. La canción no solo retrata la vida nocturna de la ciudad, sino que también expone la alineación y el deseo de la libertad que experimentan los jóvenes, simbolizados en la figura del gato, un animal conocido por su independencia y curiosidad. Un gato en la ciudad de Miguel Mateos. Bueno. Muy linda esta canción, la verdad nunca la había escuchado. ¿Viste? Hermosa. Porque sos de otra generación. Es por eso. Bueno, está bueno el tema también de, mientras se pueda, poner canciones en relación con los animalitos. Bueno, y hablando de animalitos, hace un par de programas atrás pusimos un cuento de León Gieco, que bueno, que lo cuenta León Gieco, que es un cuento de unas narraciones del subcomandante Marcos, que hicieron, generaron un proyecto reinteresante, que es un proyecto independiente, autónomo y solidario, con la comunidad zapatista desde Red Solidarias y Chiapas, Buenos Aires. Es un libro disco, que es una selección de cuentos, justamente del subcomandante Marcos, acompañado por fotografías de las comunidades zapatistas, y los relatos son a cargo de actores, de artistas, y de personajes defendiendo los derechos humanos. Está re bueno. Bueno, sí, como bien dijimos, León Gieco nos trajo hace un par de programas a Señor Durito y yo. Y en este caso les vamos a dejar un cuento. A ver, ¿por qué lo traemos otra vez a la mesa? Porque un par de oyentes se interesaron, nos preguntaron de dónde sacaron el material, qué es eso. Y bueno, y husmeando un poco en estas lecturas, encontramos otro cuento que está re bueno, que va a dejar como una reflexión, porque habla de un león, justamente en estos tiempos donde los leones por ahí están vistos como algo endemoniado. Esperemos que les guste, que lo escuchen, que saquen sus conclusiones. El cuento lo narra Daniel Fanego, un actor que bueno, nos abandonó el año pasado, falleció. Y bueno, y deja un lindo mensaje. Deja un lindo mensaje. Así que bueno, los dejamos con este cuentito que se llama El león mata mirando. El león mata mirando.

y por eso el topo no le tiene miedo al león. Y tampoco le tiene miedo al león el hombre que sabe mirarse el corazón. Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león, ve la fuerza de su corazón. Y entonces lo mira el león, y el león lo mira, que lo mira el hombre, y el león mira en el mirarlo del hombre, que es solo un león, y el león mira que lo miran, y tiene miedo, y se corre. ¿Y usted se miró el corazón para matar a este león? Interrumpo. Él contesta, ¿yo? No, hombre, yo miré la puntería de la chimba y el ojo del león y ahí nomás disparé, del corazón ni me acordé. Yo me rasco la cabeza como según aprendí hacen aquí cada vez que no entienden algo. El viejo Antonio se incorpora lentamente, toma la piel y la examina con detenimiento. Después la enrolla y me la entrega. Toma, me dice, te la regalo para que nunca olvides que al león y al miedo se les mata sabiendo a dónde mirar. El viejo Antonio da media vuelta y se mete a su champa. En el lenguaje del viejo Antonio eso quiere decir, ya acabé, adiós. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Bueno, espero que les haya gustado este cuentito. Y para reflexionar es, para vencer al león, justamente, no hay que tener miedo. Hay que saber mirar dónde mirar para no tener miedo al león, ni tener miedo a la muerte, ni tener miedo. Saber mirar al corazón de cada uno y sacar lo mejor, ¿no? Y lo más valiente. Creo que en este momento tan determinante de nuestro país, estaría bueno que nos miremos el corazón, que seamos muchos los que nos miremos el corazón y bueno, no quiero decir nada, pero podamos derrotar al león. Sí, yo noté una frase que me encantó. Al miedo se lo mata sabiendo dónde mirar, ¿no? ¿Viste? Qué importante eso, hermoso. Re lindo. Bueno, se puso filosófico. Sí, pero lindo, lindo, lindo programa. Creo que está llegando a un éxtasis total en este momento. Uh-huh. Y bueno, como para ir cerrando un poquito esta canción animal, que se nos está yendo porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y hablando de leones, hay leones también que son valientes, como todo lo contrario a este león que recién enfrentamos, o al que enfrentaremos el día de mañana. Este león es el león que se amotina, que se arrincona y que a la ley la combate. Y la combate porque él es el león Santillán de los fabulosos Cadillacs. Sufrimiento en un pueblo. que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Gente, de esta manera nos vamos despidiendo con un programa que estuvo curtido en información. Hermoso. Curtido en sensaciones de reflexión y demás. Y curtido en, bueno, en muchas canciones relindas, que para mí fue muy satisfactorio. Muy lindo. ¿Para vos, Juliana? Sí, la pasé genial, como siempre. ¿Los mates cómo estuvieron? Perfectos. Con tal de no cebar ella, ¿viste? Espero que les haya gustado, que les haya servido toda la información que les dimos. Bueno, quedaron unas preguntitas ahí de la Michilínea que ya no tenemos tiempo de evacuarlas, así que las vamos a dejar para el próximo programa. Y recuerden llevar a su gatito o perrito al veterinario para hacer chequeos. Muy bien. Bueno, gente, espero que tengan una re linda semana y que no se caguen tanto de frío como viene pasando. Esto fue Canción Animal. Pues te acercas apenas me siento triste y brincas de alegría si me ves llegar. Eres mi ángel de cuatro patas y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenía esta casa. Y me pongo a pensar que ojalá pudieras hablar para platicarte todos mis secretos. Perdona si grito cuando estoy molesto. Eres de verdad, pero